FM 99.7, Che Barracas. La justicia falló a favor de 15 familias en La Boca. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo que da la solución al problema habitacional de 15 familias que viven en el conventillo de La Boca y estaban a punto de ser desalojadas. Los vecinos podrán comprar un inmueble con dos créditos y un subsidio que el gobierno porteño está obligado a darles. La justicia consideró que el acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano y quienes deben garantizar este derecho es el Estado y no los particulares. Escuchas ilegales confirman que Macri no irá a juicio. El juez que investiga la causa decidió no llevar al jefe de la ciudad de Buenos Aires a juicio porque considera que no está demostrado que haya armado una asociación ilícita destinada al espionaje clandestino. El mandatario porteño sostuvo siempre que era una causa armada, sin embargo seguirá siendo investigado. La legislatura porteña adhirió a la conmemoración del Día Internacional de Trabajo Doméstico. Se celebrará el martes 22 de julio. La fecha fue establecida en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, efectuado en el año 1992, donde se enfatizó la necesidad de incluir en la agenda legislativa de los países medidas para disminuir la carga del trabajo de los hogares que recaen las mujeres. La Policía Metropolitana seguirá siendo investigada por la represión en la Sala Alberdi. La justicia no consideró que haya actuado en legítima defensa al disparar balas de plomo a los manifestantes. Ayer en una audiencia, los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, querellantes de la causa, presentaron su apelación. Además, se realizó una jornada artístico-cultural en la puerta del juzgado durante la audiencia en apoyo a los damnificados y en denuncia de las políticas represivas de la ciudad en los espacios culturales y públicos. El IBC deberá construir vivienda social en Boedo. La legislatura porteña aprobó la inclusión de un edificio en el plan de viviendas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Deberá construir vivienda social para las familias que viven allí. El edificio deberá ser cedido a estas familias para que se garantice la continuidad del derecho a la vivienda. Esta es la segunda vez que se trata este proyecto en la legislatura, porque la primera vez Mauricio Macri la había vetado. Se lanzó la campaña 18x11 para rebautizar el barrio. La Asociación Mutual Israelita Argentina organizó una campaña simbólica para rebautizar el barrio de 11 y nombrarlo 18 en memoria de la fecha del atentado a la AMIA el 18 de junio de 1994. Hoy se realizarán tres actos en memoria a las 85 personas que fallecieron en el ataque a la AMIA. El principal será en la calle Pauster de Capital a partir de las 9:30 de la mañana frente a la reconstruida sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. También habrá otros dos actos frente a tribunales y en Plaza de Mayo. Nueva manifestación de los trabajadores de LEAR para que se acaten los fallos judiciales que ordenan el ingreso a los delegados a la planta. Ya son seis jueces que sentenciaron a favor de los trabajadores de LEAR y un nuevo fallo judicial ordenó el ingreso de los delegados a la planta. En este marco, los trabajadores realizan una nueva manifestación para exigir el cumplimiento de esta orden judicial. Ya no quedan excusas, LEAR tiene que respetar la legislación argentina, afirmó Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores. FM 99.7, Che Barracas.